Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas, 4 minutos del viernes 24 de junio del año 2016. El sitio FM inicia la transmisión de su programa nocturno Música y Literatura desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Esta noche en el programa Música y Literatura, junto con Marina Salvático, que está conectada vía telefónica con nuestra emisora, vamos a reproducir el segundo programa dedicado a la Guerra Civil Española, un enfoque histórico, literario, testimonial y musical sobre ese conflicto. Así que vamos a saludar a Marina, a ver si estamos bien conectados y nos estamos escuchando. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Evandi. Bueno, muy bien, estamos conectados. Bueno, muy bien, en pocos segundos vamos a dar inicio al programa. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o a través de mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 3513-431-777. También nos pueden enviar mensajes por WhatsApp al 351-376-9839. También les recordamos que este programa va a ser grabado y va a ser colocado en nuestra página web a mediados de la próxima semana para quien lo quiera escuchar en forma diferida. Yeah. mí, de nuevo momento que lo a mí, y él no te lo dijo. Decir algo sobre el himno de riego, si se me permite. Es un himno tomado de luchas anteriores, pero cuando triunfa la República es usado como himno de la República. Y me pareció muy interesante contarles lo que ocurrió en el futuro. En 1941, cuando estaba en sus comienzos vigorosos el gobierno de Franco, manda a Alemania una escuadra española para colaborar con los nazis en la Segunda Guerra, y cuando lo reciben a esta escuadra en el aeropuerto de Berlín, les rinden honores militares, como corresponde. Pero la banda italiana, en vez de poner el himno nacionalista, que era el de ese momento en España, interpretó el himno de riego, lo cual, bueno, fue un escandalete y terminó arrestado el director de la banda de música. Y más adelante, cuando lo cuenta el Che en su diario de motocicleta, que le toca estar en Cusco, porque los campanarios de la Catedral de Cusco habían sido derribados por un terremoto y los habían reconstruido con ayuda del gobierno del general Franco. Entonces, en prueba de gratitud, se le ordena a la banda ejecutar el himno español. Lo que sigue es escrito por el Che. Sonaron los primeros acordes y se vio el bonete rojo del obispo encarnarse más, mientras sus brazos se movían como los de una marioneta. ¡Paren, paren! ¡Hay un error!, decía, mientras se oía la indignada voz de un español. 2 años trabajando para esto. La banda, no sé si bien o mal intencionada, había iniciado también la ejecución del himno de riego. Y hay 2 acontecimientos más de este tipo de error. Uno en Checoslovaquia en el 68, cuando inauguran un campeonato de fútbol y pasa lo mismo. Y el 2003, en España, nada menos que en España, durante la inauguración de la final de la Copa Davis, y en 2007 todavía, fíjense qué vigor tenía el himno de riego, sonó en Chile durante una visita oficial del presidente Rodríguez Zapatero de ese momento. Les quería contar esto porque me pareció bien iniciar con un poco de buena onda un programa que probablemente sea bastante duro. Vamos a seguir entonces con el himno de riego. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor. Y aquel que inflamado nos vimos del fuego, el arriesgo de patria el amor. ¡Soldados, Croacia, Santana, Galí! ¡Fuego, fuego, que se vende a morir! La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. ¡Soldados, Croacia, no se haga venir! ¡Juremos por ella, que se debe morir! Bueno, este ha sido el famoso himno de riego que desató tantas polémicas a posteriori cuando se lo escuchaba inesperadamente en lugares no pensados, ¿verdad, Marina? Claro, y lugares no republicanos, digamos, era para gran regocijo de todos los vencidos cada vez que pasaba algo de esto. Bueno, muy bien, para comenzar el programa de hoy, vamos a hacer una, no un repaso, sino una breve mención de lo que hicimos en el programa anterior, el capítulo 1 de la guerra. Lo dedicamos principalmente a ver los antecedentes y las causas, y también a la conformación de los bandos que entrarían luego en combate. Las causas las dividimos en dos grandes grupos, las externas, que eran las influencias ideológicas principalmente, y quizás también políticas y económicas, de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, que dio origen al surgimiento con fuerza del pensamiento de la izquierda como una posibilidad concreta de poder. Y por otro lado, la ultraderecha expresada por el nazismo en Alemania, que se veía venir la confrontación ideológica entre justamente aquella izquierda surgida del Partido Comunista después de la Revolución Rusa y esta derecha del fascismo fortalecida por la posición de Alemania. Alemania había quedado muy mal parada después de la Primera Guerra y eso permitió desarrollar dentro del pueblo alemán un fuerte sentimiento nacionalista que obviamente se iba a expresar ideológicamente en la Segunda Guerra Mundial. Pues resulta ser que le toca a la pobre España ser el campo experimental del enfrentamiento de esas dos ideologías. Estas fueron las causas principales externas, internacionales, que operaron sobre el conflicto. Las causas internas, además del surgimiento de las dos ideologías que se fueron fortaleciendo adentro mismo de España, la izquierda y la izquierda representada por un conjunto de partidos de tinte izquierdista, partidos socialistas, organizaciones obreras, confederaciones de trabajo, los estudiantes, etcétera, etcétera, y la derecha que falangista que se alineaba con las ideas que proponía el fascismo. Cercano estaba Italia, ya con Mussolini en ascenso, de modo que el panorama se hacía sentir desde el punto de vista ideológico fuertemente también dentro de España. Pero también operaron causas más objetivas, la economía atrasada, que no podía resolver las necesidades de la gente, una estructura social con diferencias abismales entre ricos y pobres, y bueno, y la sociedad que se fue polarizando en dos bandos ideológicos, como ya lo marcamos. A partir de 1930, claudica la monarquía y en unas elecciones inesperadas en el municipales triunfa la izquierda y proclama la república en el año 31 en España. Bueno, que no va a durar mucho, empieza a haber muchas inestabilidades políticas, luego en posteriores elecciones gana la derecha, queda relegada de nuevo la izquierda, pero todo va conduciendo a unas elecciones en el año 1936, donde se produce un resultado determinante para el estallido de la guerra. Gana la izquierda, pero por muy poca diferencia de votos. Los resultados electorales mostraban que España había quedado ideológicamente dividida en dos, con apenas un 5% de los votos para un sector intermedio ideológicamente que no pudo servir de freno a todo el impulso del enfrentamiento. Bueno, a partir de ahí empezaron muchísimos conflictos y atentados políticos y luchas y, bueno, toda clase de conflictos que fueron conduciendo al asesinato de líderes políticos, que fue en definitiva lo que originó el comienzo de la guerra civil en España. He tratado de ser muy ajustado en la síntesis del programa anterior, pero no sé si vos, Marina, querés agregar algo más. No por el momento, me parece completito lo que has explicado. Sí, bueno, los bandos no los vamos a describir, los bandos se agrupaban todos los de derecha en un lado y todos los de izquierda en el otro. Esos eran los dos bandos que luego se iban a enfrentar militarmente. Pero mientras nosotros narrábamos en el programa anterior todos estos antecedentes, escuchábamos una canción que se llama Canción de los Soldados, que la vamos a volver a escuchar porque de algún modo narra el punto de vista ideológico que tenían los soldados dentro del ejército español. Escuchemos la Canción de los Soldados. patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan... Bueno, la guerra se inició abruptamente. Esto sucedió en el año 1933. Comenzó cuando una parte del ejército español, asentada en Marruecos con algunos de los generales más influyentes, que estaban incluso dirigidos por el general Francisco Franco, se levantó contra el gobierno republicano democráticamente elegido, que estaba en ese momento presidido por Manuel Azaña. El mismo día 19 de julio, en el que fue sofocada la rebelión militar en Madrid, salieron de la capital hacia la Sierra de Guadarrama varias columnas compuestas por milicianos y por tropas de las unidades militares que habían sido disueltas por orden del gobierno para evitar que se pudieran sumar a los sublevados. Allí consiguieron impedir que las columnas de las sublevadas enviadas por el general Mola desde Castilla y León y desde Navarra consiguieron atravesar las puertas, los puestos de montaña de la sierra madrileña y llegar a la capital. El frente norte de Madrid quedó así estabilizado hasta el final de la guerra. Esta primera campaña de la guerra civil fue conocida con el nombre de Batalla de Guadarrama. A su vez, desde Barcelona, también, una vez sofocada la rebelión, salieron varias columnas formadas rápidamente por las organizaciones obreras y los partidos de izquierda para dirigirse a Aragón. La primera y más numerosa fue la columna encabezada por Durruti, pero ninguna de ellas consiguió alcanzar sus objetivos de liberar las tres capitales aragonesas que habían quedado en poder de los sublevados. De todos modos, el frente de Aragón quedó estabilizado. Desde Barcelona también se organizó una expedición a las Islas Baleares, de las que solo Menorca continuaba republicana. La operación, iniciada el 8 de agosto al mando del capitán Bayo, tuvo un éxito inicial al conseguir ocupar una franja de la costa de Mallorca, pero el desembarco de Mallorca acabó en un completo fracaso. Vamos a ver qué nos cuenta Marina para complementar estos breves conceptos sintéticos de la historia. Bueno, yo lo que contaría, ya que estamos narrando sucesos del mismo comienzo de la guerra civil, es lo que significó y fue la muerte de García Lorca. Y lo cito ahora porque fue fusilado en los primeros días de la guerra civil, en el agosto de 1936. Era ya un gran poeta, había integrado la generación del 27, que es el nombre bajo el que se agrupan los grandes poetas de esa época, y no luchaba, no era activista, era un simpatizante de la República, y se ocupaba más bien de la cuestión estética en su vida. Sin embargo, sus amigos le decían que ese refugiar en México o Colombia, incluso los respectivos consulados lo invitaban, pero él no quiso abandonar su patria. E incluso sus amigos de Madrid, cuando él dijo que quería ir a Granada, él era granadino y amaba Granada, le aconsejaban que no lo hiciera, no era momento para irse justamente al sur de España, donde estaban mandando prácticamente ya los nacionalistas, ¿no? Prácticamente ya mandaban. Él fue. Y dos días después, el 16 de agosto, lo detienen, dos días después lo fusilan, de una manera tan brutal que le valió al gobierno de Franco un repudio internacional importante. Lorca era como el niño mimado, era como el Messi de los poetas de aquel momento, digamos, de alguna manera era muy querido él personalmente, además. Se lo detiene por una acusación anónima, no se establecieron nunca del todo las causas, pero ha sido una mezcla de venganza porque su padre era un comerciante muy progresista. Hay que recordar que Granada era una ciudad chica y, bueno, el infierno grande, porque según la versión oficial, porque se comunicaba por radio con los rusos y porque era homosexual. La cuestión es que por estas, aquellas u otras cosas, fue fusilado, ejecutado junto con otros dos o tres personas. El lugar donde fue fusilado y donde está la tumba anónima en la que descansan sus restos es en las afueras de Granada, conocido como Fuente de las Lágrimas. Viene de una palabra árabe que significa eso mismo, pero es muy linda palabra, Aydanamar, y que se llama así, Fuente de las Lágrimas, porque desde el fondo de esa fuente, de ese manantial, diríamos nosotros, brotan burbujas de agua que parecen lágrimas. Y a mí me pareció lindo mencionarlo, porque es poético también eso, ¿no? A propósito, como dije, de la muerte de Lorca, hubo una conmoción, y entre otras miles de reacciones, Antonio Machado escribe un poema que se llama El crimen fue en Granada, y que si Levandi nos permite, trataremos de escucharlo. Como no, lo vamos a escuchar de inmediato. Bien, bien, gracias. El crimen se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente, plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada. En su Granada. Y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña, ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar, labrada, amigos, de piedra y sueño, en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Bueno, escuchamos el poema El crimen fue en Granada, de Antonio Machado. ¿Querés agregar algo respecto a este poema? No, muy poca cosa, creo que Machado ha dicho todo. Lo que sí, cuando se habla sangre, cuando se dice el verso, sangre en la frente y plomo en las he pensado más de una vez que es la síntesis de un millón de muertos en suelo español, ¿no? Era así, sangre en la frente y plomo en las entrañas, lo de uno y de otro lado. Nada más. Bueno, mientras tanto la guerra continuaba, y aquí es bueno aclarar que las fuerzas que se enfrentaban eran desde el punto de vista estructural muy diferentes. La derecha, digamos, lo que se llamó el nacionalismo, estaba conformado más bien por soldados regulares, por ejército. Cuando se habla del el regimiento que trae desde Marruecos Franco, estamos hablando de un regimiento profesional, verdaderos soldados de estirpe, mientras que el bando republicano estaba compuesto más bien por la militancia, con poca formación militar, incluso formado por la confluencia de diversas corrientes de la izquierda que tenían diferencias entre ellas y que incluso despreciaban el militarismo como organización jerárquica. De modo que no era fácil mantener la disciplina en el bando republicano, y esa fue una de las causas que operó muchas veces en detrimento de las fuerzas republicanas. Un fracaso que vivieron los republicanos fue la ofensiva de Córdoba, donde la situación estaba indecisa, lo que constituyó una de las pocas iniciativas estratégicas republicanas. Los republicanos no pudieron reconquistar la Andalucía occidental en manos de los sublevados, especialmente después de la llegada de las primeras unidades procedentes del protectorado de Marruecos. El 26 de julio llegaron a Marruecos los primeros 20 aviones de transporte alemanes Junker, que se podían convertir fácilmente en bombardeos, acompañados por cazas, y 4 días después, el 30 de julio, los primeros 9 cazabombarderos italianos. Con estos medios aéreos, el general Franco, jefe de las fuerzas sublevadas de Marruecos, pudo organizar un puente aéreo con la península hispánica para transportar a los legionarios y a los regulares, y además conseguir la superioridad aérea en el estrecho. El 1 de agosto, el general Franco dio la orden de que las columnas de legionarios, moros regulares y voluntarios avancen en dirección norte desde Sevilla para dirigirse a Madrid a través de Extremadura. Se inicia así la campaña de Extremadura, la llamada Columna de la Muerte, a causa de la brutal represión que aplicó en las localidades extremeñas en que fue ocupando y cuyo hecho más destacado fue la matanza de Badajoz. Fracasado el intento de envolver Madrid por el noroeste, los nacionalistas lo intentan por el sureste, avanzando hacia el río Jarama para cortar la virtual carretera de Valencia, por donde llegaban a Madrid la mayoría de sus suministros. La batalla del Jarama se inició el 4 de febrero con el ataque a las posiciones republicanas por unidades de la Legión Española y fuerzas regulares marroquíes apoyadas por carros de combate. El 21 de septiembre, el ejército de África tomaba Maqueda a solo 100 kilómetros de Madrid. Ese mismo día se reunían los generales sublevados en una finca de los alrededores de Salamanca para nombrar al general Franco como mando único y supremo de las fuerzas sublevadas. A principios de octubre, las fuerzas sublevadas se habían desplegado en un semicírculo alrededor de Madrid, que partía de Toledo al sur y alcanzaba el noroeste a unos 10 kilómetros al norte del Escorial, y que se encontraba entre 40 y 55 kilómetros de la capital. El 17 de octubre rompen el cerco de Oviedo y a principios de noviembre llegaron a los barrios al sur de Madrid. El ataque a Madrid marcó el final del primer período de la guerra. La resistencia de Madrid cambió el signo de la guerra. Ya no sería un conflicto de rápidos movimientos envolventes, sino de batallas a gran escala, de maniobras tácticas para alcanzar objetivos estratégicos. Debemos decir aquí que la defensa de Madrid fue heroica por parte de las fuerzas republicanas. Vamos a... ¿Cómo? Y del pueblo de Madrid. Y, por supuesto, y del pueblo de Madrid. Fue una verdadera resistencia. Hay que ver que ese se había convertido en el principal objetivo político de Franco, tomar la capital, porque con eso se suponía que se acababa la resistencia. Pero en realidad, como vamos a ver después, se crearon otros frentes de combate por distintas razones estratégicas, pero fundamentalmente porque el objetivo de tomar Madrid no lo pudieron concretar los falangistas. Vamos a escuchar una canción que habla de la resistencia del pueblo y de los milicianos en defensa de Madrid. Su título: No pasarán. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Esta es una música típica de la Guerra Civil Española, que no está solamente dirigida al frente de Madrid, pero lo incluye. Te escuchamos, Marina. Sí, quería hacer una reflexión que no tenía prevista, y es que Madrid, por el cerco, no podía ser debidamente abastecida, de manera que el hambre proliferaba en toda la ciudad y el sufrimiento de la gente era enorme. Y esto me recordó lo que me contaba un muchacho que había sido un niño durante el cerco de Madrid. Él decía que él a la noche se escapaba con sus amigos y se metían en el Parque del Retiro. El Parque del Retiro está totalmente enrejado, o sea que a la noche cerraban las puertas. Entonces ellos se metían de día y recolectaban las piñas de los pinos para sacarle las semillitas. Entonces ataban las piñas con unos hilos y sacaban la punta del hilo hacia la vereda por entre las rejas. Entonces a la noche, cuando el parque estaba cerrado y no había nadie en la calle, tiraban y le llevaban esas piñas a la madre para que cocinara las semillas. y el que me lo contaba era una persona de origen muy acomodado. Esto se me recordó, lo recordé en este momento. Quería hablar, ya que hablamos de las campañas del sur de España, lo que fue la toma de Málaga y la batalla de Guadalajara. Un señor Rafael Méndez, periodista, en el diario El País de España, publicó hace pocos años una nota que se llama Muerte en la carretera de la Costa, que parece un título de una novela de terror, ¿no?, o una novela de Agatha Christie. Se refiere a que en el 1937, en febrero, había entre 60 y 100 mil personas que tuvieron que escapar de Málaga hacia Almería, o sea que estamos en la costa del Mediterráneo, desde el sur hacia arriba, hasta Almería, también en la costa, por la que se llamaba Carretera de la Costa. Huían de las tropas franquistas. Mola, el general Mola, que estaba a la par de Franco, había hecho volantear por los aviones sobre Málaga folletos donde hablaban de que los moros iban a entrar, iban a matar, iban a violar, iban a saquear. Entonces la gente empezó a escapar. Este señor de Rafael Méndez comenta una reunión que se hizo entre los sobrevivientes de Málaga, de la carretera de la costa, que contaban relatos que yo quiero referir un poco. Ellos eran una fila india de miles y miles de personas por esta carretera que transcurría entre las montañas, las sierras de piedra y el precipicio al lado hasta el mar. Fueron atacados por la aviación, por los barcos que estaban tan cerca, porque la carretera era de la costa, que los podían hasta ver, se podían ver físicamente, y por metralla de todo tipo. Lo que pasaba era que después del revés que habían sufrido en Madrid los nacionalistas, un nuevo fracaso, tenían que lograr un éxito de alguna manera, donde fuera. Entonces Queipo de Llano, dije general Mola hace un rato, quise decir Queipo de Llano, lanza esta ofensiva sobre Málaga, en el sur de España. Los pilotos italianos, que ya venían desde Etiopía entrenados, lo que hacían era ametrallar a la gente. Los cruceros cañoneaban la carretera. Entonces había decenas de miles de ancianos, mujeres, niños a pie, mulas, en carros, cargados con bultitos que llevaban lo poco que podían trasladar. Todos trataban de escapar de ese infierno. Ese número se aumentaba porque desde las montañas venían escapando también la gente y bajaban y se agregaban a la carretera. Un señor que tenía 71 años en el momento de hacerse esta reunión, tenía 4 años y dice que él iba junto con su familia sobre una burra. Dice que él se acuerda que la burra era blanca. Dice, yo iba en un cesto que colgaba del animal. Me asomaba del capazo, el capazo es el techito del cesto, y contaba los cadáveres. Mi madre me decía que era gente durmiendo. Otro que tenía 8 años, Francisco, solo circulábamos de noche para no dar pistas a los barcos que nos disparaban. El día lo pasábamos escondidos en el monte, escuchando los cañonazos de los barcos, y de noche avanzábamos entre sangre y cadáveres. Y hay una historia que narra uno de los 80 niños de un orfanato que estaban esperando, cada uno con su ropa y un bultito de con sus cositas, a que llegaran unos autobuses del Socorro Rojo, sería la Cruz Roja supongo, que iban a llevarlos. Había un gentío enorme, llegan los autobuses y todo el mundo quería subir. En ese momento encendieron la alarma porque había un avión que siguiendo la línea de la carretera ametrallaba y bombardeaba, siguiendo la línea de la carretera. Muchos salimos corriendo a refugiarnos en el campo, dice él. Otros prefirieron quedarse en el autobús para asegurarse el lugar hasta Almería. Cuando se marchó el avión, después de hacer varias pasadas, volvimos a encontrarnos y volvimos y encontramos que nuestro equipaje y los autobuses estaban ardiendo. Los que se quedaron estaban muertos. Todo el mundo trataba de reencontrarse, pero del grupo de niños quedamos 10. Eran 80 cuando empezaron. De los demás y de los profesores nunca volvimos a saber más nada. Después de este testimonio que voy a leer ahora, voy a pedir música porque esto es muy fuerte. La aviación nos bombardeó, mi familia se dispersó. Yo estaba al lado de un malecón. Oíamos silbar las bombas muy cerca. Cuando dejaron de bombardear, vi muertos por todas partes. Tratamos de reunir la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo al rato para ir adelante, pero sin mi hermana. Pasada una hora iba con otra familia tomada de un carrito pequeño y la vi yo. Y en este momento el relator se pone a llorar. ¿Podríamos poner un poquito de música? Vamos a poner una música que tiene algo que ver con estas tristes historias que estás contando. Se denomina La Cigarrera y la interpreta Oscar Chávez. Iba la cigarrera, lere, lere. Iba la cigarrera, lere, lere. Lleva un chiquillo, lere. Lleva un chiquillo, lere. Lleva un chiquillo, lere, lere, lere, lere. Lleva un chiquillo. El chico le pregunta, lere, lere. El chico le pregunta, lere, lere. ¿Quién fue mi padre, lere? ¿Quién fue mi padre, lere? ¿Quién fue mi padre, lere, lere, lere, lere? ¿Quién fue mi padre? La madre le contesta, lere, lere. La madre le contesta, lere, lere. Fue un miliciano, lere. Fue un miliciano, lere. Fue un miliciano, lere, lere, lere, lere. Fue un miliciano. El chico le pregunta, lere, lere. El chico le pregunta, lere, lere. ¿Qué fue primero, lere? ¿Qué fue primero, lere? ¿Qué fue primero, lere, lere, lere, lere? ¿Qué fue primero? La madre le contesta, lere, lere. La madre le contesta, lere, lere. Fue un artillero, lere, fue un artillero, lere, fue un artillero, lere, lere, lere, lere. Fue un artillero. Y el chico le contesta, lere, lere. Y el chico le contesta, lere, lere. Cuando sea grande, lere, cuando sea grande, lere, cuando sea grande, lere, lere, lere, lere. Seré artillero. Una hermosa canción, ¿verdad, Marina? Triste, pero muy linda. Escúchame, Marina, pese a que estamos en vivo y frente al público, vamos a hacer una pequeña cálculo de tiempos. Nos quedan, digamos, unos 10 a 15 minutos de programa, ¿no? La idea mía, a mí me parecen muy buenos todas estas historias y tus testimonios que estás diciendo, que yo creo que son el verdadero contenido de este programa que tratamos de hacer, ¿no? Así que yo te diría que te tomes con libertad el tiempo que necesites para continuar lo que te parezca importante de contar, y cuando llegue el momento suspendemos, paramos el programa, porque igual lo continuaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? De De acuerdo, leo un testimonio o dos más y te dejo lugar. No hace falta que tome todo y esto se está volviendo muy largo. No, yo no necesito lugar, yo me siento muy bien escuchando lo tuyo. Bueno, dale, seguí hasta que tengas ganas. Resumo testimonios. Un señor dice, moríamos de hambre, de sed, de agotamiento, ametrallados. Si hay un infierno, aquello era lo más parecido que uno puede imaginar. Fue un milagro que consiguiésemos llegar a Almería, pero nunca he visto tanta muerte, tanto desprecio por la vida humana. Qué forma tan estúpida de desperdiciar munición contra un objetivo no militar. Pero bueno, Hitler les había dado crédito ilimitado a los fascistas españoles. Lo dejaría aquí, lamento dejar a un lado cosas muy interesantes, pero en todo caso lo publicaremos por escrito. Mejor seguir un poco adelante con la toma de Málaga, que es la que generó esta columna de muerte, y seguimos. Bueno, vamos a decir antes un poco como para dar una imagen más estructural de la guerra que se estaba desarrollando, que en realidad había muchos objetivos militares. Cada ciudad, cada capital de estado, de regiones, era un objetivo militar, porque se estaban viviendo las llamadas guerras de posiciones, donde ganaba el que se lograba apropiar del territorio del enemigo. O sea, se luchaba por el territorio. No como ahora las guerras tienen objetivos mucho más precisos, menos extendidos. Ya no se pelean por los territorios, se pelean por las riquezas, por el petróleo, por ejemplo. Pero bueno, en esas guerras por territorios, obviamente la obsesión de Franco era tomar Madrid, y la segunda obsesión sería tomar Barcelona, que eran las ciudades más fuertes, más importantes desde el punto de vista ideológico. Pero también para Franco, que era un estratega, era muy importante controlar el cielo y el mar, y sobre todo ocupar el norte de España, donde se encontraban los yacimientos de hierro, las fábricas de acero y las fábricas de armamentos, que eran las que podían nutrir al ejército republicano. De modo que todos esos se fueron convirtiendo en objetivos militares que uno a uno fueron desarrollándose batallas, son innumerables la cantidad de batallas, y cuando armamos el programa desistimos de hacer un recorrido por las batallas porque se hubiera vuelto un poco aburrido el programa, ¿no? Vamos a ver ahora el tercer y último intento de envolver Madrid, que fue una iniciativa del Corpo di Troppe Volontarie fascista italiano, a la que accedió el generalísimo Franco y que dio lugar a la batalla de Guadalajara. La idea italiana de la ofensiva era atacar Madrid desde el noroeste, dirigiéndose a Guadalajara, y una vez tomada esta ciudad, cortar la carretera de Valencia y entrar en la capital. Para esta operación, en la que se seguiría la táctica de lo que los generales estaban llamando guerra relámpago, las previsiones eran que en una semana, entre el 8 y el 15 de marzo de 1937, Madrid sería conquistada. Entonces se desplegaron buena parte de los 48.000 efectivos con que contaba entonces la CTB, integrados con 4 divisiones con 4.000 vehículos, 542 cañones y 248 aviones. El día 8 de marzo comenzó el ataque, y en la noche del 9 al 10 de marzo la tercera división italiana tomaba Brigüera y el día 11 Trijueque, encontrando una fuerte resistencia de las fuerzas republicanas, entre las que se encontraba la 11 y la 12 Brigadas Internacionales, de las que formaba parte también el batallón Garibaldi, integrado por italianos antifascistas, apoyados por las unidades de tanques soviéticos y por la aviación. Como ven, estamos hablando de una batalla tremenda. El 12 de marzo, las tropas republicanas lanzaron una contraofensiva que hizo huir desmoralizada a la tercera división italiana y permitió recuperar en los días siguientes Trijueque y Brigüera, apoderándose de material abandonado por los italianos. El día 19 de marzo, las fuerzas republicanas detuvieron su avance y organizaron líneas de defensa. El 23 de marzo terminó la batalla de Guadalajara, que la prensa internacional liberal y de izquierda llamó la primera victoria contra el fascismo, destacando el hecho de que muchos legionarios del CTB habían sido capturados por los garibaldines de las brigadas internacionales. Esta batalla es uno de los éxitos republicanos por los que se pudo brindar. No hubo muchos. Posiblemente la resistencia en las grandes ciudades y esta batalla hayan sido los éxitos más notorios del bando republicano, ¿verdad? ¿Estás escuchando, Marina? Parece que hemos tenido una interrupción. Ah, ¿me estás escuchando? Sí, me gustaría, porque ya nos... Sí, hay algo que está mal, no te escucho. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Se te cayó el teléfono. Hola, ¿cómo? Parece... Se te cayó el teléfono, no. Sí, no del todo, pero lo tuve que manotear un poco. Bueno. Como estamos terminando, permítanme que tosa. En esta época del año está permitido toser en todas las emisoras de radio de la provincia de Córdoba. Bueno, lo estás diciendo todas las semanas porque yo siempre toso. Como se acerca el final del programa y hay que hablar de la campaña del norte... para no seguir con batallas, se me ocurre contar ahora el bombardeo de Guernica, ciudad vasca, en el norte de España. Cosa que ocurre durante la campaña del norte que vas a relatar en el próximo programa. Correcto, hagamos una cosa entonces. Cuenta el bombardeo de Guernica y con eso escuchamos una canción típica de la guerra civil y damos por finalizado el programa de hoy. Ahí vamos. Era un lunes, un día de mercado. El día de mercado significaba que de toda la región llegaba la gente con sus productos a hacer sus ventas y a hacer sus compras. O sea que los 5.000 habitantes aproximadamente de Guernica estaban ese día alrededor de los 7.000-8.000 personas. Aparecen los aviones. Bombardean durante 3 horas esa pequeña población. Era la aviación alemana que estaba ensayando sus... aviones preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente se trató de un ensayo general, digamos. No voy a detallar demasiado, voy a contar solo uno de los relatos. Notamos un excitado alboroto. Muy pronto asomaron como viniendo del mar 8 aparatos pesados que lanzaron numerosas bombas, y tras ellos se siguió una verdadera lluvia de bombas incendiarias. Durante más de 3 horas se sucedieron oleadas de bombarderos, de aviones, de aparatos sueltos, que bajaron a unos 200 metros de altura para ametrallar a las pobres gentes que huían despavoridas. No digo más, no hace falta que describa mucho lo que pudo haber pasado o cuál habrá sido el panorama, ¿cierto? Sí, hay que decir que, primero, fue en la historia moderna la primera matanza sobre una guerra civil, primer ataque sobre la población civil. sin objeto y sin sentido, más que el de desmoralizar al País Vasco, del cual hay que decir, el País Vasco, desde la época de la reina Isabel, venía reclamando autonomía, y los sucesivos reyes se la aseguraban. En el País Vasco hay un olmo centenario, perdón, en Guernica, hay un olmo centenario abajo del cual, desde tiempos de la Edad Media, se reunían los líderes del pueblo, digamos, en la Edad Moderna las autoridades, para sus deliberaciones. El árbol de Guernica era un símbolo de las provincias vascongadas. De manera que destruirla también podía ser un objetivo en ese sentido, o sea, destruir el corazón del País Vasco, digamos. De cualquier manera, Franco, o el gobierno de Franco, no, estábamos en la guerra, lo que decide es echar la culpa a los republicanos, y dice que los propios republicanos destruyeron Guernica para poder imputar a los nacionales. Esta versión mentirosa se sostuvo muy poco tiempo, porque la comunicación persona a persona lo desmentía permanentemente, hasta el punto de que hace pocos años se encontró el diario íntimo de un general, un teniente coronel, que estaba al mando de la Legión Cóndor, que ametrallaba y bombardeaba ese día, y en el diario decía que el ataque concentrado de los alemanes sobre Guernica había sido un éxito total. Con lo cual, Franco quedó totalmente desmentido. Hubo la indignación internacional que ustedes pueden suponer, incluso países que retiraron el apoyo a los nacionalistas a causa de esto, y Picasso, en la semana siguiente, ahí nomás, pinta un cuadro, el famoso cuadro llamado El Guernica, que se convirtió en un símbolo, en un tesoro, en el fundamento sintético y artístico de todo lo que significó esa guerra y esa matanza. Por ahí dicen que fue muy inteligente de parte de él el haber pintado el cuadro en blanco y negro, por eso se hace terrible, y el no haber puesto ningún signo de ninguna de las dos partes de la guerra, sino simplemente mostrar un pueblo muriendo, lo cual permite que sea un símbolo para todas las Españas, digamos, para las dos Españas que de algún modo sobrevivieron a la guerra como tales todavía, ¿no? El cuadro, en cierto momento Franco, en el 1968, Franco empieza a reclamar que el Guernica, que estaba en Nueva York, vuelva a España. Picasso reacciona de inmediato y escribe y declara públicamente la intención de que sí, que con el tiempo el Guernica va a volver a España, pero que él no lo va a permitir hasta que se restablezcan las libertades públicas. Y él dice, la pintura no ha sido hecha para decorar las habitaciones, es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. De manera que el Guernica, recién, no me acuerdo en qué año, pero hace muy pocos años, llega a España en medio de una ceremonia y de una efervescencia general, y en este momento está en España como atesorado, como una de las más grandes obras sobre la guerra moderna, pero además considerado como una de las mejores obras de Picasso. Eso quería contar. Muy bien, muy bien. Bueno, son las 10 horas con 4 minutos. Es hora de ir concluyendo por hoy este capítulo y continuar la semana próxima. Estamos un poco pobre en poesía, ¿no? Me parece que para el próximo programa la parte militar disminuye, porque nos queda hablar un poco sobre la campaña del norte, digamos, los enfrentamientos del norte, y luego ya el desenlace sobre cuando se avanza sobre Barcelona, digamos, y ya inmediatamente viene casi el final de la guerra, ¿no? De modo que en el próximo programa, si podemos acortar un poco la parte militar, digamos, quizás le podamos dar un cierre, no a la Guerra Civil Española, porque nos va a estar faltando un programa donde vamos a hablar sobre las consecuencias posteriores de la guerra y algunas conclusiones que dejó esa guerra, ¿no? Claro, yo pedir un cierre poético. Claro, pero yo digo meterle, en todo caso dejamos el cierre poético también para el último programa, porque creo que vamos a ocupar dos programas más. El próximo, que vamos a seguir narrando hechos, historias y algunas situaciones militares hasta llegar al fin de la guerra. Y luego el último programa sería para dedicarlo a las conclusiones y a las consecuencias de la guerra, ¿no? Pero yo quería decir algo respecto a lo que vos hablabas de la aviación y del bombardeo a los civiles, ¿no? La gran diferencia que hubo en las dos guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, con el uso de la aviación. Si uno recuerda la Primera Guerra Mundial, que aparecieron los primeros aviones, que eran esos aviones casi de papel que volaban, y que eran héroes los aviadores, y que se comportaban como caballeros, y que el Barón Rojo peleaba contra no me acuerdo cualquier otro, y hasta se respetaban la vida, con tal de derribar el avión pero no matar al piloto, era una especie de partido de tenis aéreo en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, menos de 30 años después, 20 años después prácticamente, un poquito más, ya se empezó a bombardear objetivos civiles, se bombardearon las ciudades de Europa y ya los aviones ametrallaban las posiciones enemigas como verdaderos carros de combate contra la gente, contra los soldados y contra los civiles. Y ahora ya estamos... Ahora ya estamos en una etapa superior donde tenemos misiles teleguiados que pueden entrar por la ventana de una escuela y hacer impacto en el aula, ¿no? O sea que la evolución de los medios aéreos ha sido hacia el salvajismo, no hacia el progreso tecnológico, ¿no? Bueno, pero no vamos a hacer este tipo de conjeturas todavía, las vamos a dejar un poco para las conclusiones finales, porque toda guerra deja enseñanza, ¿no? Y es bueno para las nuevas generaciones, para la gente joven, que hagamos un aporte. Nosotros que la hemos vivido un poco más de cerca, no tanto porque la guerra sucedió incluso antes de que nosotros naciéramos, pero mi abuelo estaba vivo cuando yo era chiquito y me contaba cosas, y a vos tu tía, de modo que nosotros hemos tenido testimonios directos. Es más, yo estuve en Venezuela con un conjunto muy grande de españoles que se habían escapado de la guerra civil, con los cuales hablamos de muchas de estas vivencias, ¿no? De modo que nosotros le podamos transmitir algunas anécdotas y conclusiones a las nuevas generaciones a través de este programa, me parece muy importante. Sí, señor, y muy rico. Gracias por lo de señor, y si no querés agregar nada más, nos vamos a ir a escuchar nuevamente a Lila Downs con el Quinto Regimiento, que es una canción típica de la Guerra Civil, y la voz de Lila Downs es una excelente versión. ¿Algo más, Marina, o pasamos ya a la música de despedida? Nada más, saludar a los oyentes, pedirles que soporten tanto dolor, pero la vida está hecha así. No, tenemos que pedirles también a los oyentes que entiendan que para nosotros es un trabajo bastante grande hacer esta síntesis, y debemos tener muchas fallas, algunos errores, porque estamos sintetizando cosas que no es fácil. De golpe, contenidos que ocupan 3, 4 o 5 páginas, lo estamos llevando a algunos renglones, y bueno, es un trabajo dificultoso, digamos. Así que nos perdonen. Que nos perdonen las desprolijidades. Quería decir que yo conozco a alguien que dijo que esta guerra era muy desordenada. Sí, ese fui yo, es una guerra totalmente desordenada. Me ha costado una barbaridad lograr armarla. Para mí era un rompecabezas. Ahora más o menos la he logrado armar, pero no te creas que tanto. Bueno, nos vamos con Lila Down, el Quinto Regimiento, y por hoy terminamos con el programa de la Guerra Civil Española. Continuaremos con el mismo el próximo viernes en el mismo horario. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos con esta música y cerramos de una sola vez ya el programa. En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Se va a paseo y Franco se va a paseo. Venga, jaleo, jaleo, sonaban las ametralladoras y Franco se va a paseo. Y Franco se fue a paseo y duró 40 años.